Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Hoy sí, se ha pegado tres semanas sin venir nuestro amigo Gasimoto al control. ¿Qué pasa? Por cosas mías. Y la última por estar currelando. Por el curro, por las cosas laborales. Ya estamos aquí. Estamos aquí, señor. Tenemos ya la gente de Abismo, que los dejamos ahí comiendo y bebiendo. Luego entraremos con ellos. Maravilla, estamos aquí de nuevo. Que os iba a comentar que se acaba el mes. Sí. Que luego viene el mes de las luces, de los colores, de la alegría y del chauvinismo. Nosotros no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Yeah. Arrancamos con la fuerza, la velocidad y las melodías contagiosas que los finlandeses de Frozen Land han impreso en su nuevo trabajo. Un disco que vio la luz la semana pasada con el sello Massacre Records y con el título de Ice Melter. Título que también posee el tema elegido para ondar a ritmo de power metal y que, pese al buen rollo que transmite sus melodías, bueno, pues esta es la obra elegida. Una obra que nos habla de un mundo corroído por la corrupción, el miedo y el agotamiento espiritual. Vamos, un reflejo de la sociedad actual, por lo menos aquí en España, seguro. Sí, te iba a decir, parece que han pasado aquí unos días. Algo que vamos a intentar evitar a toda costa, esas tres definiciones a lo largo de las 2 horas que nos restan de programa. Recuerda, estos chicos son de Finlandia y se llaman Frozen Land. Masimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello, tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más chachiguay, que te va a encontrar con un montón de programas, todos del rollazo que nos mola a todos. Y en tu idioma, ¿eh? Metal, y todo en tu idioma. Todo interpreta en tu idioma. Perfecto. Bueno, la musiqueta a lo mejor no, pero los locutores, sí. Bueno, al que algunos igual se nos oye. Bueno, algunos. Hay algunos que habla en español no se le entiende muy bien, como yo cuando llevo 3 cervezas. Pero bueno, eso son ya cosas. Esos son daños colaterales. Bueno, recordamos también las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y luego en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, por supuesto, menos una horita para nuestra gente querida del archipiélago canario. Muy bien, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3, que no solo salimos en Facebook, que también tengo una página de Instagram a la que está vinculada, no es la del programa, es la mía. Soy Mariquita Refinao, porque ya sabéis que soy poco, tengo poca testosterona y soy poco duro, me va mucho el, pues eso, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Saludémonos sin antes saludar. No haré comentarios. Saludamos a nuestro compañero David, que nos está escuchando, el vampiro. El vampiro y calvo y el tío. Los domingos a partir de las... El vampiro y mi ángel de la guarda. Los domingos a partir de las 5 de la tarde aquí. Saludamos a nuestra amiga piratilla, Leti, que también Leti, nos está escuchando. También nos está escuchando el Comando No Barris desde Barcelona. ¡Hombre, ya hacía día! Sí, señor. Saludamos a José Luis, dice esa batería. ¡Cómo machaca! A ritmo rápido, sí, señor. Y mi hermana. Trepidante. Y mi hermana que estaba por entrar al curro, que también nos estaba escuchando. Así es, pues bueno, pues saludamos a tu hermana, a la Casimota, la saludamos también. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Seguimos con más power metal, en esta ocasión procedente de tierras transalpinas, con el segundo trabajo de una banda que debutó el año pasado y que ya nos muestran un nuevo disco con una clara evolución, con temas más técnicos y complejos que en su debut, pese al corto espacio de tiempo transcurrido entre ambos. Estamos ante una formación liderada por la voz de Laura Crystal Emiliani y ejecuta con clase los temas de un disco como Evertale, el cual vio la luz el pasado mes de octubre de la mano de Scarlet Records y el cual también sus letras están enfocadas en una emocionante narrativa que nos describirá el drama de la guerra, el deseo de venganza, el viaje de un héroe y los misterios de los antiguos, bueno, y muchas cosas más. ¿No vale un tema como este Judgment Time para apreciar esa evolución que atesoran esos italianos que responden al nombre de Elettra, así con 2 T's, Elettra Storm? We'll be right back. dying, can't you see? The whole world's up on one's destiny. And all the beauty you leave behind, you will regret it till the end of your time. If you will die and surrender to them, you just become another piece of the game. But as the night is dispelled by the sun, tempt with me, judgment time. Judgment Time es el tema que acabas de escuchar, incluido en Evertale, que es el nuevo trabajo de estos italianos llamados Electra Storm. Y bueno, volvemos a la gélida Finlandia para adentrarnos en lo nuevo de una banda que anda entre el power metal y el metal sinfónico. Una banda de la que ya pusimos aquí su álbum debut hace ya un par de décadas y que publicó todo un sello como Noise Records. Ahora nos adelantan el primer single de lo que será su quinto trabajo de estudio. Primero para un sello español como es Arget Records y primero también con voz femenina al frente, puesto que recae en la persona de Heidi Aaltonen, a la cual solo se le conoce alguna colaboración puntual en alguna banda de poco calado ahí en su tierra natal. El caso es que la muchacha posee un timbre de voz que anda entre la pureza y la fuerza y no lo hace nada mal, no desentona para nada en temas potentes como este que nos llega titulado Un Rival. Un Rival Me, he dicho bien, y que vendrá en esa nueva obra de la que todavía no tenemos título ni fecha de lanzamiento, y que firman los finlandeses Die Quest. We'll be right back. se nos pasa, que se nos pasa y que nos pilla el toro. Ahí va, que nos pilla el toro, que nos pilla el toro. Bueno, lo que hemos escuchado es un Rebel Me, el single que vendrá incluido en la nueva formación de los finlandeses Dicres, todavía sin título y todavía sin fecha de lanzamiento. Una banda cojonuda finlandesa que ficha por primera vez con el sello español de Argeis Records. Ahí es nada. Vamos a continuar con más cositas, sin dejar las voces femeninas. Sí que nos desviamos hacia derroteros más modernos y tenemos una banda que se mueve entre el groove y el metalcore y ciertos gruñidos. Guiños. Vamos a dejarlo en guiños porque los gruñidos aquí, como que no. Ciertos guiños al pop. El nuevo trabajo de unos canadienses liderados por la voz de todo un torbellino que alterna voces limpias y guturales. Ah, entonces sí que hay gruñidos. Guturales y gruñidos. Bueno, pues el caso es que los alterna con una facilidad pasmosa. Jessica Fleming se llama esta chica. Y para este nuevo trabajo, que es un EP de 5 temas titulado Regime, pues nos habla de su salud mental, el crecimiento personal y la reflexión social, que es muy dado a día de hoy, pues el reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Chrysalis es el tema que vamos a extraer de dicho EP para conocer a estos canadienses llamados Juliet Ruin. Spirit, we Chrysalis es el tema que acabas de escuchar, incluido en Rejime, que es lo nuevo de estos canadienses llamados Juliet Ruin. Recuerda la voz de esta chavala, que como has podido comprobar, cambia de voces melódicas a guturales con una facilidad pasmosa la tía, ¿eh? Se está llevando mucho eso últimamente, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Ahora que Arch Enemy están sin vocalista, esta chavala pues podría ser una firme candidata, sí, también, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que pilla un poco lejos. Desde que salió, bueno, desde que ha cogido repercusión Ginger y Spirit Box, se está llevando mucho lo de la vocalista con voz limpia y luego sí, gutural. Claro. Así es. Bien. La ruina de Julieta. Juliet Ruin. Bueno, desde la central de comunicación de nuestro amiguete Chema Gallego nos hacen llegar el primer trabajo de una banda que nace de las cenizas de otra llamada Contraverso y tienen residencia entre Madrid y Toledo. Con esto quiere decir que vamos a cambiar drásticamente la línea a seguir para así dar paso a nuestros amigos del abismo. Se llaman Vértice. Así, con Z. El disco que nos hacen llegar lleva el título de Delta y ha sido producido por Iñaki Wojo Antón. ¡Hostia! Ya sabéis, Wojo. Que ha producido bandas del calado Extremo Duro, Marea, Fito Fittipaldi, Los Plateros, bueno. Es un disco de rock con mayúsculas, diverso, con muchos matices, con temas emotivos y guitarreros. Algunos introspectivos también y otros desenfadados, como es este que vais a escuchar. Ninfa del Cas, con el que abren esta ópera prima y que os dejamos para conocer a la gente de Vértice. We'll be right back. a dejar de trabajar para no empobrecerme todavía más. Traicioné todo lo que un día fui por alcanzar lo que ni siquiera quería. Romper el plan y echarlo todo a rodar. Borrar los puentes para no volver jamás. Partí en un lado. Alguien me dijo, ¿dónde está tu alma? Ahí la tienes enterrada, bajo la inmundicia. ¿No quieres recuperarla? Solo tienes que escarbar, limpiar, destruir, quemar, alejarte de la basura. Bueno, aquí estoy haciendo de acomodador, de butaquero en el cine, asentando a Alberto y como Joseba, ¿no? Me ha dicho Joseba, pues oiga, me acuerdo, bueno, pues igual no soy tan viejo como pensaba. Bueno, a ver, micros. A ver, tenemos los micros enchufados. Habla a ver, Alberto, buenas tardes. Hola, sí, buenas sí, tardes. Sí, tenemos a Alberto ahí. Joseba, buenas tardes. Voy a ver, Joseba, que se le oye poco. Buenas tardes, Joseba. Ahora sí, ay, correcto. Alberto, ya lo conocéis, es la tercera vez ya que tenemos el placer de acogerte en casa. Ya soy un habitual. Eres un habitual ya, tío. Sí, señor, sí, señor. Joseba, ¿el nuevo fichaje o qué? Bueno, no está nuevo. No está nuevo. Lleva tres años ya. Lleva tres años. Joder, pero claro, la última vez no estabas. No. Pues para mí eres el nuevo. Hay más lleves nuevo, tres años. El penúltimo sí, engañado. Más sí. años llevaba Jason Newsted en Metallica y se fue siendo el nuevo. Se pegó ahí casi 20 años. A ver, lo primero de todo, Alberto, parece que fue ayer, como digo, pero han pasado por lo que dices, el tiempo que lleva Joseba contigo. Tres años de vuestro segundo disco. ¿Qué balance podemos hacer de aquel Esperando el Ángel Negro? ¿Llegó al final, finalmente ese ángel o seguimos esperándolo? El Ángel Negro siempre está de nuestro lado, para bien o para mal. Pero está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces, ¿os ayudó qué con el devenir del disco, sí, en forma de bolos, de ventas? No nos gusta rezarle a nadie, pero siempre es bueno tener a alguien. Acércate un poco más, así, ay, que se te oye poco. Siempre es bueno que alguien te dé una ayudita extra, ¿no? Sí. Bueno, y el Ángel Negro, pues funcionó bastante bien, dentro de lo que cabe y dentro de cómo está la cosa hoy en día. Y más que nada, aparte de que fue un disco que fue muy bien recibido y que estamos orgullosos, sirvió también para que esta nueva formación se juntara y nos conociéramos todos, empezáramos a ensayar juntos y a partir de ahí empezáramos a trabajar en el disco que nos ocupa hoy, ¿no? Eso te iba a decir yo también, que veo que hay cambios en la formación evidentes. Ha desaparecido también todo el vestigio femenino que había junto a Tubera, que ha pasado, por ejemplo, con Vega. Primero desapareció Rocío, ahora desaparece Vega. Sí, bueno, Vega. ¿Qué ha pasado con ellas? Lo de Rocío ya lo sabemos, lo de Vega no. Vega sigue implicada con nosotros. De hecho, uh-huh. hay una canción en el disco, No es un sueño, que toca el solo de guitarra. Ajá. Y bueno, ella siempre está ahí, siempre va a ser parte de Abismo. Parte de Abismo, y estamos en contacto todas las semanas prácticamente. Y bueno, ella sigue interesada en todo lo que hacemos y colaborando con nosotros siempre que puede. ¿Joseba es el recambio natural, pues, de Eva? ¿Guitarra o hay otros cambios? En teoría yo soy guitarrista, uh-huh. pero gracias al segundo disco me llamaron para un bolo pensando que era para tocar la guitarra. Le dejé con los ojos cerrados que sí. Y cuando me pasó el sendis, pues eran 3 canciones a guitarra y 14 a teclado. Yo el teclado sabía tocar lo justo. Lo justo. Y desde entonces soy teclista de Abismo. Se aprendió el repertorio en un mes. En un mes me aprendí el repertorio a teclado y ya desde entonces ahora, con el teclado. Y ahora le dejamos continuar al Alberto, que sé que le he cortado. Estaba contándome la historia de Vega, del por qué. Ay, ya tienes la memoria también como yo. Sí, también, ¿no? Pero hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo ya. Menos mal que me habéis dado de almorzar, si no. Si no, ¿para qué? Bueno, Vienen los síntomas seniles, ¿verdad? Haciendo. Pues eso, lo que te estaba diciendo, que por cuestiones de la vida, de trabajo, de estudios, se tuvo que ir a su ciudad, a Ciudad Real. Entonces, las distancias son enormes y para los ensayos y todo era algo totalmente inviable. Y bueno, pues se tuvo que quedar ahí, pero como te he dicho, pues para ella, o sea, para nosotros sigue siendo parte de Abismo. Y seguimos colaborando cuando podemos y todo muy bien. Muy bien. De hecho, todas esas voces femeninas que siguen siendo ese rebustillo, ese posito, ese elemento secreto de Toco Cinero, yo creo que es ese elemento de Toco Cinero en sus guisos. Tenéis esas voces femeninas que están siempre ahí en un segundo plano, pero que están ahí y que le dan de una riqueza muy grande a la mayoría de las composiciones que aparecen en Abismo, ¿no? Sí. ¿Siguen siendo parte de Vega o no eran tampoco en Antonio? No, me acuerdo. Tres años es. ¿Quién hace esas voces? Esas femeninas? Voces las hace Pili Collados, ajá. De Teruel. Ya era cantante de una banda que teníamos antes que se llamaba Almas para el Diablo. Ajá. Entonces tenemos muy buena relación y desde el primer disco de Abismo pues ella ha metido esas voces y esperamos que las siga metiendo siempre, ¿no? Porque es ya como un toque distintivo del grupo. No. Y luego, ahora te quiero preguntar por el título del álbum, porque como sé que tú, Alberto, nunca das punzadas sin hilo. Bueno, eso lo va a contestar yo, Seba. Todos los discos tienen su relación con el submundo, con el mundo negro. Las canciones satánicas al principio, esa espera del ángel negro en el segundo. Y ahora este le habéis llamado Nómadas y Demonios. O sea, sin perder ese vestigio satánico, ese vestigio oscuro, ¿qué hay tras el título este? Bueno, pues es un poco un homenaje, ¿no?, a toda esa gente que exiliaba, antiguos gitanos que se movían, porque nosotros en parte lo que queremos es hacer lo mismo, que nuestra música tampoco tenga fronteras, no tenga frenos. Y no tenga un sitio donde apoltronarse, ¿no? Porque claro, al final somos una banda que creo que apostamos por todo tipo de cambios, todo tipo de experimentos, ¿no? Y entonces un poco el viaje que hacían ellos y un homenaje a ese viaje. Que no deja de ser un sueño, ¿no?, de todo músico, el poder ser nómada, el estar constantemente. Porque no hay nada más triste que para un músico, me imagino yo, que el que estar obstinado a tocar siempre en su casa, ¿no? Tiene que ser horroroso y siempre lo mismo, ¿no? O sea, el ser un poco nómada, ¿no? Para ello igual hace falta también, ¿no?, la ayuda del demonio, ¿no? Ese pacto, ese vender el alma, ¿no? Sí, y también estar un poco loco y aventurarte a cosas que no sabes cómo van a salir, pero que bueno, que hay algo dentro de nosotros que nos empuja a hacerlo, ¿no? Sí. Que cada noche es una aventura, es lo que dices, no sabes dónde. Sí, pero una aventura total. O sea, no hay por ejemplo, aquí sí, porque ya has estado una vez, estás de repetición, ¿no? Repites. Pero bueno, siempre hay fechas nuevas, sitios nuevos. Claro, sí, y nunca sabes la gente que va a ir, si va a ir gente, si va a ir mucha gente, si no va a ir nadie, si es todo un riesgo loco que tomamos, ¿no? Pero que al final, pues, de una forma o de otra nos compensa. Si no, no, no lo haríamos. Eso es algo que los músicos con los tantos que tienen, pues hace que mantengas esa excitación, ¿no? que te hace joven siempre, ¿no? Es claro. Otro vínculo al lado, al otro lado, ¿eh? El, sí. Lado, y, claro. Y hacer música nueva, o sea, no quedarte estancado ahí en las canciones de siempre, sino tener sí. la ilusión y las ganas de claro. hacer nuevas canciones. En estar escuchando siempre el Smoke on the Water. Sí, claro. Por favor. Ya está bien. Todos lo hemos mamado demasiado ya. Yo como DJ en el infierno, a muchos les tengo que decir, no me sea tan cansino. ¿Aún te lo piden? El Smoke on the Water no, porque ya las generaciones son diferentes. Pero te piden siempre el mismo tema de Iron Maiden, el Fear of the Dark. Antes te pedían el de Trooper, ahora te piden el Fear of the Dark. Han avanzado 3 años, ya ves tú, ¿eh? O 4. Bueno, ahí estás tú para educarlos también. Sí, y sí, mostrarles otras cosas. A ver, un par de cosas que te das cuenta al escuchar esta nueva obra. Las primeras es que el sonido de Abismo está más que definido desde el principio con aquellas canciones satánicas. Y lo otro es que sigue, pese a tener ese sonido fuertemente arraigado y definitorio, siempre sigue sin daros miedo el probar cosas nuevas. Porque veo que aquí hay mucho elemento nuevo también, ¿no? Que enriquecen el producto final. Creo que voy encaminado. ¿Qué cosas nuevas hay aquí? Porque las hay, ¿no? Las hay. No creo que mi oreja me haya traicionado. Bueno, también es un poco porque quizás la banda somos 5 tíos totalmente diferentes, que venimos de mundos diferentes. Y Alberto no es un Richie Blackmore. No es un Richie Blackmore que se lo come y se lo guisa todo el cabrón, ¿no? No, por no favor. No es un tirano. Los dos primeros trabajos de Abismo, evidentemente sí, era un trabajo personal y un proyecto personal. Pero aquí aporta a todo el mundo. Y aquí en este ha sido un trabajo más grupal. Él nos trae la idea, luego la trabajamos en grupo y claro, y al ser de diferentes... Pues yo vengo de la canción de autor, que no tiene nada que ver con esto. El baterista viene de los ritmos latinos, que tampoco tiene mucho que ver. Entonces, claro, le da otros matices y otros dibujos que creo que se notan en este trabajo. Es que hay cosas muy... Luego vamos a desmenuzar el disco ahora en nada. Al igual que en Esperando el Ángel Negro, este nuevo disco posee pues otras 13 canciones, tío. Pues no ¿Es pura coincidencia o algo premeditado? No, yo creo que no, ¿verdad? No. Es pura coincidencia. Porque igual, el otro también tenía... ¿Una banda de índole tan oscura como la vuestra? Es el destino, el ángel negro que nos... Aunque Joseba viene de un azul celeste que casi hace daño a los ojos para la gente del rock and roll. Hace juego con el color de los ojos, joder, que no te has visto. De verdad que viene a juego. ¿Qué ojazos tiene Joseba, chavalas? Os recomiendo que vayáis esta tarde a la Creedence, que no todo es negro. ¿Qué es eso? Que no tiene nada que ver, no está premeditado, es algo casual, ¿no? Me imagino. Yo creo que es casual, ¿no? Sí, ¿no? Nunca nos hemos puesto a pensar... Tiene que ser 13 temas, ¿no? Porque no somos supersticiosos, de hecho, que le den por el culo al gato negro. En un principio eran 12, lo que pasa que al final decidimos Exilio, que es la verdad, introducción esta que hemos escuchado, ponerla como... Que es la intro, ¿no? Fue una casualidad. Y así hacemos un 13 que mola mucho. Bueno, vamos a desmenuzar el disco. Exilio, una introducción. Es la cuerda... Sí, pues es una caja de una música. Una cajita de música. Con la que empieza pues todo este Nómadas y Demonios. Y que da paso a un tema de lo más rockero del disco, con Iker de invitado, Iker. ¿No? Iker Piedrafita. Sí, Iker está ahí, cantando a Pachas conmigo. Hacéis un dueto. Un como dueto. Como sí, Pimpinela. Exacto, igual. No estamos tan enamorados el uno del otro, pero casi. Del cual hicisteis un videoclip. ¿No? Sí. Es que un videoclip que es como un híbrido, ¿no? Entre videolíric, no, imagen. No, el videoclip de Romper el Plan está hecho con animación, pero a mano. A eso. O sea, nada de IA ni nada de eso. No, pero me refiero que vienen las letras, que las puedes leer y tal. No venían. No, en ese no. No, vale. Es que habéis hecho 4 videoclips y los 4 son muy diferentes entre sí. Claro, o sea, hemos hecho 2 videolírics, no, o uno. Dos videoclips, el de Gitanos y el de Satén, y 2 videoclips como tal, que es Romper el Plan y No es un Sueño. Muy bien. Y falta un quinto. Y falta un quinto. Que ese no lo conozco yo. El de Muros. El de Muros. Pero ese ya está... No está hecho. En proceso. Está grabado, pero todavía no está. Pero todavía no está disponible, ¿no? Seres Ocultos abre de forma un tanto tétrica, ¿no? Con un rollo, yo creo que un poco psycho, ¿no? Ese bajo es... Un rollo así un poco psychobilly, ¿no? Sí, porque la letra se merecía esa música, creo yo, ¿no? Algo La letra está cargada de bueno, no deja títere con cabeza prácticamente, y entonces la música tenía que ir acorde a eso. Pon esa introducción, estate pendiente ahí, Kashimoto, para que la gente sepa un poco de lo que hablamos. Seres ocultos, solo la intro. ¿Lo ves? Tanto Psycho, a cargo del maestro Joseba. Ese teclado, ¿no? Y lo, sí, luego sí. Hay un bajo también muy. Sí. Que parece casi contrabajo y todo, que no lo es, ¿no? Pero tiene ese rollo Psycho. Ese rollo ahí oscurito. Muros, sí. Muros, que es el tema que me decís. Tiene un estribillo muy marcado, ¿no? Muy de directo, ¿no? Es un tema, uno de los temas más directos del disco, me parece. Sobre todo la parte final, ¿no? Sí, yo creo que ese y Romper el plan son los más que van a directos a la cabeza. Vamos, que si tocáis este tema en directo y no lo canta la peña, y os podéis retirar, ¿eh? Te hago falla. Sí, sí. Hago falla. O tenéis que cambiar el público o hago falla. Sí, sí, además, sí. Contamos en la grabación con los coros de los hijos de Iker, uh-huh. Que estaban ahí en el local. Están los chavalillos de los Piedrafita Juniors. Piedrafita Juniors, ahí hay cantera. Hay cantera, ¿no? La saga al completo. Se ve que han mamado, ¿no? Bien, ¿no? Tiene leche enriquecida con todo tipo de calcio y vitaminas, ¿no? Pues sí. Joder, la casa de los Piedrafita, ya con Alfredo, sí. Joder, lo que daba. Menudo claro. La barricada aquella, joder. Arañazos, hay una voz, se aprecia una voz en off, femenina, coros femeninos. Un tanto industrial, ¿no? Ese tema me parece un poco la instrumentación, ¿no? Y Arañazos tiene su historia. Tiene rollo. Tiene su historia, cuéntasela tú. El día que nos trajo Alberto la idea de Arañazos al local, bueno, yo literalmente lo mandé a la mierda. Digo, a mí esto me suena a Pimpinela, una mezcla entre Pimpinela y Alaska. Con las voces esas, pues, ¿no? Sí, el tema ese tecno ahí medio. Pero luego cuando empezamos a trabajarla, meter las guitarras potentes, ese cambio, me parece brutal. Tiene un rollo industrial que yo creo que los seguidores del metal más moderno lo apreciarán. De hecho, la estrenamos hoy en directo en la sala Creedence y es la canción que más ganas tengo de tocar por ver la cara de la gente, por ver ese cambio. Nunca la hemos tocado en directo, esa. Luego viene una pausa ahí, una pausa que es la de Gitanos, que a mí me parece que apenas 2 minutos, donde manda la acústica y un solo muy emotivo. ¿Quién hace ese solo? ¿Ese era el solo de Vega, el de Gitanos? No, no. No, ese lo hago yo. Ese lo haces tú, sí. Maravilloso, ¿eh? Sí, es bonito. Menos es más. No, además es curioso porque Iván me lo dijo también, ¿no? Lo grabé y me dijo Iker, joder, ¿qué has hecho ahí? Digo, ¿qué he hecho? He tocado el solo, ¿no? Y había una nota que se salía de la escala o no sé qué. Digo, pues, le digo, ¿la cambio? ¿Queda mal? Y dice, no, está de puta madre, no sé qué. Pero se sale una nota un tanto disonante. Un tanto disonante, pero que en el conjunto queda. Yo creo que es lo que le da el alma al solo. Vamos. Yo creo que hasta sí que nota dices, pero no te sabría explicar, pero yo creo que sí. Sí, sí. Luego viene Satén, que de la que hemos hablado a micro cerrado. Para esta habéis incluido un saxo, por primera vez. Sí, gran Daniel del Carmen. Yo aquí no es la primera vez que lo he dicho. Se lo dije una vez a Luger, se lo he dicho a otras bandas, que un saxo bien metido. Madre mía. Bueno, hubo sus más también. Hay sus más y sus menos. Pues dale una colleja de mi parte. Al que dijo que no, mal. Dile al armero que es de una colleja. Igual lo está oyendo. ¿Qué te parece si hacemos un impasse y ponemos este temita Satén? Vale. Para que vea la gente cómo enriquece un saxo, un buen tema, porque ya de por sí es un buen tema, ¿eh? Tiene rollazo. Y ese saxo yo creo que es la guinda. Dale ahí, vamos a poner Satén, Kashimoto, esto está incluido en Nómadas y Demonios, que es lo nuevo de Abismo, que lo estarán presentando esta noche en la Creedence, pero bueno, de eso hablaremos luego. Ahora vamos a escuchar Satén. We'll be right back. Bueno, que es lo que decía yo, Casimoto, que un saxo bien metido. Yo creo que le hubiera dado un poquito más de protagonismo. Es que a fin de cuentas es bien todo. Le deja unos segundillos más de solo ahí. Es que no cabía en el vinilo. Bueno, cuando lo metamos en directo le dejaremos un ratito más. Bueno, Atamont es, que tengo aquí el vinilo que me habéis traído, maravilloso, me encanta. Acuérdame que es de este. A ver. Ahora lo cogeré. Atamont, Saten era la que cierra esta primera cara, ¿no? Del vinilo. Sí. Y Atamont abre la segunda, con un rollo fronterizo. Arranca con una voz que dice femenina, dice me encanta matar. No, femenina no, son los hijos de Iker también. Son los hijos de Iker, pues sí, es que sí. Parecía la voz de una chica. Son los hijos de Iker. Sí, los endemoniados. Claro, esa es. Joder. ¿Y qué es lo de Atamont, tío? No pillo el palabro ese. Atamont fue el concierto que oficialmente, entre comillas, cerró la época hippie. Fue un concierto que organizaron los Rolling Stones en Atamont, en California, Atamont. Que hubo. Vale. Mogollón de heridos. Pues esto muerto. Es que eso es lo del concierto que de seguratas estaban los Hellangers. Exacto, contrataron a los Hellangers de seguridad. Y hubo un follón con un chico de color y tal. Sí. Y de ahí ese rollo fronterizo, ¿no? Que tiene la canción, ¿no? ¿O qué? Porque. Sí, bueno. Hecho por la zona aquella, ¿no? Sí. Vamos a ver, la canción surgió de la idea del concierto este. Y entonces yo la veía instrumental más que nada, ¿no? Ya. Y darle un rollo americano, de fronterizo. Claro. Total, pues está logrado. Y luego ya metiendo las voces de los hijos de Iker, pues ya creo que quedó. Ha quedado brutal. Aterradora. Sí. Me encanta matar. Joder, yo diría que era una chavala, digo. Joder, con la niña los cojones. Una niña y dos niños. Luego viene No es un sueño, que este sí que es la del videoclip, sí, ¿no? Le encuentro un rollo un tanto gótico, new wave, puede ser, un poco así. Sí, tiene. Sí, tipo. Sí, no tiene, te voy a decir de Pitch Mode o por ahí, pero. Ay, pues tiene no ese rollo así, la atmósfera, la con atmósfera, el teclado. La atmósfera. Lo que buscamos ahí. Oscurilla, en esa canción era esa atmósfera, precisamente. Somos atmósfera de la New Wave, así, oscurilla. Sí, que parece que estés como en una película. A mí me da la sensación de estar en el Cairo en los primeros 90. El Cairo, un garito que había aquí en la calle Comandante Santa Pau, al lado de la zona del Embruto, ajá, que estaban todos los garitos aquí de los siniestros, ese rollo un tanto siniestro. Sí, tiene esa atmósfera, sí, ¿no, verdad? Un poco gótica. Sí, ese rollete, sí, de Dark Wave, de Sopora, sí, Eternus y de ese tipo de bandas. Sí, buscábamos algo así, una atmósfera oscura para que contrastara. Pues está buscada, está de puta madre, ¿eh? Y contrasta con la melodía que es casi pop, realmente. Sí, pero, pues eso, de eso te digo, ese rollo New Wave, sí, el que sí, tiene, sí, ese rollo Fields of Nephilim, no sé, como decir, tampoco estaba muy puesto yo en, ese, no, yo en tampoco, esos sonidos. Pero bueno, sé lo que quieres decir. Sí, sí, sí. Luego está, bueno, y el videoclip que se grabó debajo un puente. O sea, no hay nada más nómada que eso. Y casi nos tenemos gitano, que no mal gitano, el vivir debajo un puente, una en este caso de está, dura además porque ¿qué puente es ese? ¿Qué puente es ese? ¿Cómo fue la grabación de ese vídeo? Cuenta. Bueno, es la Vía Verde, cerca de la Vía Verde en Sarrión, en Teruel. Fue una grabación, buscamos una ubicación, eso, que transmitía lo que estabas diciendo tú, un poco de ruta, de camino, de puente. Claro. Está chulo. Joder, solo ha faltado ahí meter un chamizo, Invocación a piano. Ah. Piano. ¿Pero es piano o es teclado? No, ¿es piano, no, es el efecto de piano? No, es piano. Es piano, ¿no? Porque es, piano. Suena, es piano, cola, piano. ¿No? Piano de verdad. Piano, melancólica la canción. Sí. Susurros piano, también, susurros femeninos también los tenemos, sí, ahí. Y acaba cogiendo fuerza, ¿no? Ajá, casi con rabia, ¿no? Sí, se transforma, o sea, en algo muy casi punk. Bueno, casi no, totalmente. Y lo que mola es eso, ¿no? Es el contraste. La chica del exorcista parece que sale al final ahí. Sí. ¿No? Sí, empieza como muy melancólica con el piano y la voz y acaba que solo falta Satanás ahí, ¿no? Sí, sí. Bailando. Yo digo, si parece que ha salido la hija, la niña del exorcista ahí pegando voces. La madre que lo parió. Cierra los ojos, acústica total, maravillosa también. Esta es acústica con guitarra, sí, que sigue. Sí, bueno, sí, la primera parte es acústica y española y la segunda es acústica española y piano. Y piano, ¿no? Maravillosa la canción esta también, ¿eh? Con mucho feeling, muy... Y luego, esta me parece brutal, tío. Pantanosas, abre con una armónica, bluesy total, rollo americano, country, blues, todo ahí y con mucha marcha. Encima... No es un blues quejinoso, es alegre, es movido. Sí. Yo creo que es de las más divertidas, además de tocar en vivo. Sí, ¿no? Es otra que estará en el set, ¿no? Sí, sí, claro. Sin falta, Pantanosas. Sí, ya llevamos tiempo tocando, ya, antes de que saliera el disco, ya estábamos tocando y es una... Vamos, que es uno de los temas veteranos, ¿no? Sí. Del disco, Pantanosas. Sí, yo creo que es la única que estaba antes de empezar a hacer el disco, ¿no? Sí, antes de empezar a componer el disco ya estaba. Nos gustaba mucho y decidimos meterla en el disco. Ya, y luego no ya se podía quedar fuera. Y luego ya os venís arriba para acabar y metís 7 minutazos de tema, una tregua de 7 minutos, una tregua celestial, empieza con una, como un helicóptero captando las noticias, dando las noticias de, vamos, que nos vamos a la mierda, ¿no? En un principio, ¿no? Diciendo, estaba aquí los enfrentamientos, aquí se está zurrando, ¿no? O algo así, ¿no? Lo que da a entender. Una especie de mini opereta que empieza con eso, va pasando por diferentes fases. Al final es como si fuesen 4 o 5 canciones. Pero en una, es verdad, porque recoge un poco la esencia de que has podido ver. Es como una recopilación del disco en 7 minutos, ¿no? Sí, vamos a decir, mira, una recopilación de atmósferas, de formas de ejecutar, ¿no? Sí, es un poco una locura que se nos ocurrió. Y claro, la canción fue creciendo y no la podíamos acordar más. De hecho, ha sido la que más nos ha costado. Nos esperamos muchos meses con esta canción. Sí. Pues que el Ángel Negro os guarde esa locura, de verdad, porque es maravillosa. Me encanta, de verdad. Maravilloso, sin duda alguna. Pues con esto hemos repasado lo que es el disco completo. Yo creo que ha sido un breve... De forma breve, ¿no? Pero hemos dado para que la gente sepa lo que hay aquí dentro de Nómadas y Demonios. Todo manteniendo la esencia de Abismo, que es harto complicado mantener la esencia con todos los matices, con todos los géneros que metís, con todas las influencias que hay en 13 temas ahí. O 12, porque es lo que claro, son al final 13 temas totalmente diferentes, pero todos mantienen el sonido. El sonido de Abismo, que es lo complicado. Sí. Mi enhorabuena una vez más. Muchas gracias. Por 3 veces ya. Quiero hacer hincapié, ahora que tenemos el disco, gracias otra vez por el vinilo, me parece precioso. Y es, una obra exquisita y sobre todo diferente a las otras dos, que eran muy oscuras. Me encanta. La primera, la muñeca esa que daba yuyu, sí, la de las canciones satánicas. Ese disco hay que estar un poco enfermo para ponérselo. Pero luego estaba La habitación del pueblo, o sea, con el cuadro que yo daba la sensación de estar en mi casa, porque en mi casa del pueblo, que teníamos una habitación con un cuadro así similar, así ovalado, deshecho. No me acuerdo quién figuraba, cuál era la señora que teníamos ahí. Y luego, pues, que este disco, la portada, el arte es muy colorido. Es como 9 portadas en una, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que... O más, porque tienes la parte de atrás, son diferentes a las de adelante. Son diferentes, sí. Son como aquí tienes 9 y aquí tienes, pues, 7 más. O sea, nos da mucho juego para hacer camisetas y todo eso. Sí, te da mucho juego, ¿no? Para hacer colorines, camisetas. Sí. ¿De quién fue la idea? ¿Quién lo ha llevado a cabo? Porque claro, cada cuadrito es como un cuadrado de ajedrez o del 3 en raya, ¿no? Y cada cuadrito, pues un color, un dibujo. Aquí, por ejemplo, encontramos una mano con sus líneas, ¿no? La lectura. Sí, muy gitano. Un esqueleto, 2 cuervos ahí cruzados. Pues la idea fue de... Bueno, esto no sé si es un zorro de 2 cabezas. Sí, un perro de 2 cabezas, hay una cosa ahí. Un cuervo de 2 cabezas, ¿eh? Aquí un Belcebú con 3 ojos, chungo, un ojo. Esta era la portada que me enviaron con Satén, ¿no? En el sí, esa era la portada de es una de culebra, una serpiente, una calavera. Sí. Tenemos por ahí atrás un cáliz, un corazón, un escorpión, un cuervo, una araña. O sea, todo lo que cualquiera se llevaría como mascota a casa, ¿no? Sí, o sea, sí, entonces, objetos cotidianos de nuestra vida. Un corazón que si lees las venas pone Satán, ¿no? Lo has visto. También sí, te lo llevaría de mascota no a casa. Lo ve. En medio tenemos en la contraportada un cuadro donde vienen las letras que se asemeja mucho A Look at Yourself de Uriah Heep, ¿no? Es el, sí, el, pues, el mismo, un espejito donde sí, te puedes ver. No lo había pensado, ¿no? Pero sí, es verdad. Es un espejo, te haces así, te ves, te sal- y te maquillas antes de salir de casa. Un poco complicado porque le habéis puesto las letras y la definición del espejo no es muy allá. Pero bueno, ¿de quién es la idea de hacer un...? La idea, Javi Reactive es el que se ocupa de, desde que empezó Abismo, de todo lo que tiene que ver con los videoclips, las portadas, las fotografías, todo lo visual, vamos. Y él se ha ocupado de todo el diseño, escuchó las canciones, como siempre hacemos, le pasamos la grabación. Habla en el micro, sí. Le pasamos la grabación y él es mejor, ¿verdad? Sí. Y bueno, y a partir de ahí, pues él se pone a trabajar y a diseñar. Joder, eso es hacer 14 portadas en una, tío. Sí, sí, sí. La verdad es que estamos felices con semejante trabajo. Está muy bonito. Luego otra cosa que he visto, un salto hacia adelante que comentabas tú en todos los aspectos, pero hay otro que no lo hemos mencionado y te lo voy a mencionar yo ahora, que es el cambio de Maldito Digital a Maldito Records. Te puede parecer pequeño, pero yo creo que debe ser un poco, sustancioso, ¿no? Creo que va a haber una diferencia, ¿no? El pasar de Maldito Digital a Maldito Records. Bueno, sí, siempre es un paso más, ¿no? Un paso adelante. Eso es que el sello ha apostado por vosotros, cree en vosotros. Claro. Y algo se habrá rascado el bolsillo, digo yo. Claro, sí, también, sí. No, a ver, esta vez no te lo has tenido que currar todo tú. Exacto, ahí se nota mucho y tienes más exposición, es como un pequeño reconocimiento, ¿no? También, aunque no sea como antiguamente cuando fichabas por los años 80 y no existen, las discográficas potentes tampoco. Nada, la forma de trabajar de aquellos años, claro, lamentablemente ha desaparecido. Exacto, y por eso, pues yo que sé, aunque no sea la panacea, siempre es de agradecer y es una ayuda y estamos muy agradecidos, la verdad que sí. Siempre tienes bonito, más exposición. Pues un cambio que me alegro de que lo hayáis dado, porque yo creo que lo merecéis, ¿eh? Y mi enhorabuena por ello, tío. Sin salir de casa es un paso adelante. Sí, porque claro, realmente es estar en la misma casa. Sí, sí, sí. Pero con otros privilegios. Exacto. Que no tenías al entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo que con tres discos ya tendréis, yo creo, que un público más que definido, igual que vuestro sonido, que ya, ¿cómo es el seguidor de una banda como Abismo? Yo me imagino que habrá sitios que estarán los habituales, tendrá banda nueva, gente nueva. Pues la verdad es que tenemos ganas de volver a empezar, porque llevamos 2 años preparando este disco y no hemos tocado apenas en directo. De hecho, empezáis hoy la gira, ¿no? Empezamos hoy. Sí. Hemos hecho algún festival este verano con otros grupos. Sí, ¿qué festivales habéis hecho? Bueno, festival de estos de San Agustín. En los pueblos, por la zona. Zona. Más que nada para... Porque nos llamaron y aparte para ponernos Donde llaman y pagan hay que... Exacto, para ponernos un poco en forma y, y quitarnos la herrumbre y para prepararnos para lo que viene ahora. Vale, muy bien, perfecto. Y luego, ¿qué te iba a decir? Que eso que hablaba de la gente que suele ir a los conciertos de Abismo. Que van las chicas estas con los ojos pintados y Creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Sí. Sí. Puede parecer una música igual un poco difícil de escuchar en un principio, pero yo creo que enseguida... En difícil no tiene nada, ¿eh? Yo creo que encima es bastante pegadiza. Sí. Lo bueno que tiene es que teniendo el abanico de estilos diferentes que hay, puedes tener un abanico muy diferente de público. Amplio, ¿no? Muy amplio, claro. Muy amplio. No puedes estar atado a un tipo de público solamente. Exacto. Bueno, que esta noche arrancáis la gira, pues, como hemos dicho, es en la sala Creedence. Tocáis con otra banda, no sé, no recuerdo quiénes serán. Con el Hombre del Saco. Saco, bastante apropiado también, ¿no? Sí. A los cuentos estos de... Una noche de terror. Lleváis, una noche de terror en la familia. Pero el saco lo trae vacío, lleno. O sea, mete cosas o la saca. Espero que lo traiga lleno. Ya lo veremos luego, a las 10 te cuento. Ayer tocó Marilyn Manson en Madrid, hoy el Hombre del Saco y Abismo, verdad, en la Creedence. Fin de semana horroroso, terrorífico. It's terrible. Bueno, ¿qué debemos saber al respecto del bolo? ¿Tocáis con el Hombre del Saco, que son de aquí o de dónde son esta gente? De Tudela. De Tudela, ¿no? Sí. Bueno, pues tan cerquita, un poco más arriba que vosotros, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí al lado también. ¿Horarios, precio? ¿Horarios? El horario... A las 10 de la noche. Y precio creo que eran... A las 10 de la noche empieza el Hombre del Saco. Sí, sí. Y nosotros sobre las 11. Pero hay que ir a las 10 a ver al Hombre del Saco. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y hemos dicho que precio 10, ¿cuánto? 12 euros. De veros, banda, joder, banda calidad, joder, pues yo creo que está de lujo, ¿no? Dos grupos por 12 euros no está nada mal. Así es, tío. Y yo el hombre del saco yo no lo conozco, pero Abismo os puedo asegurar desde aquí de que vais a ver calidad. Si no, ahora lo vais a comprobar otra vez más. El futuro inmediato, tenéis unas cuantas fechas que he visto yo por ahí. Tenéis alguna por la zona de Teruel, pero salís a Barcelona, salís a Madrid, creo que era. Madrid tenéis, estamos ahí intentando cerrarlo, pero sí. Tenéis iremos. Unas cuantas fechas por ahí, chulas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué fechas tenemos, interesantes tenéis nuevas? Lo más cercano es el 17 de enero en Calamocha. Uh-huh. Y el concierto principal que tenemos preparado es el 31 de enero, que es la presentación del disco oficialmente en Teruel. Teruel, ¿no? Teruel. Donde habrá pues bailarinas, coros, habrá muchas sorpresas. Y jamón en el jamón, en el catering. Y vino. Jamón, el que te grabo yo también es... También es de Teruel. El jamón, ¿cómo se llama el pueblo ese? Calamocha. No, es de Calamocha. Es un pueblo más pequeñito, un poco más abajo, ya que más yendo hacia tu pueblo. Calamocha a la derecha, ¿cómo se llama? Ya lo diré. ¿La Puebla? No, ya te lo diré, si me acuerdo. Sí, no. Además lo pone en el cartelito, pone la procedencia de. Por Michel. Ya te lo diré. Que además viene en el. Está en el letrero. Tienes que mirarlo en la carretera. Y si te descuidas, te pasas. Bueno, pues nada más, lo que queráis añadir. No sé si me deja alguna cosita de comentaros con el. Que queráis que sepa a la gente, peña, tío, que venga esta noche a conocernos, a vernos, a escucharnos. Y para eso y a disfrutar de, vamos a poner otro temita para que os escuchen. Y una vez más, el que se haya incluido en estos últimos minutos al programa, ¿no? Vamos a poner otro temita. ¿Qué temita queríais poner? Me da igual que sea el último, que a mí me da igual que sean 5 minutos, que 7. O sea, si queremos poner el último, lo ponemos. Una tregua celestial. Lo tenemos ahí, Casimoto, parece que le duele la muela. Ha estado en el dentista y está con los... No, con los cacharros. No, lo que pasa es que me estaba aguantando la cabeza porque me pesa. Ah, vale. Muy bien, pues vamos a poner el tema que cierra el disco, este Nómadas y Demonios, Una Tregua Celestial. Nosotros celestiales tenemos poco, por eso vamos a poner esto a ver si está se nos pega. Está nublado. Está nublado. Saludos Abismo, nos dicen desde Barcelona, desde el barrio de Horta, los Pimpinela Maléficos, llegando a la capital del reino. Pues si es de Barcelona, esto, recuérdale que vamos a Barcelona también, a la eso. Sala Ceferino. Al Ceferino, ¿no? Sí, bueno, sí, sala. Bueno, sala. El Ceferino, sala, chala. Ahí debajo de la Ramata 2, en un bujero ahí, pero bien. Sí, bien, pero pues, hay buen ambiente. Tocamos 14 la vez pasada de febrero, y hay buen ambiente allí. Hay buen ambiente, sí, sí. Lo pasamos bien. Mucho fulano allí, ¿eh? Pues eso, José Luis, y a la gente del Nou Barris. En el Ceferino el día... Creo que era 14 de febrero. El Día del Amor. El Día del Amor. Qué mejor que en el Ceferino, que estáis todos pretos, pegaos, ajuntaos. Sí. Ceferino. Refrotándoos el sudor. Ceferino y en tu culo el amor. En el Ceferino. Qué mejor día para pasar el día de San Valentín. Donde los flujos sudorosos de todos a ritmo de un repertorio de canciones satánicas con Abismo como sí. Banda sonora, pues yo creo que lo mejor, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues vamos ya con esa tregua celestial, que se nos está yendo la pinza esta noche en la sala Creedence. El hombre del saco y Abismo. Ese podía venir un rato, sí. hecho de vientos huracanados, recién llegados de un pasado desbocado. Veo sangre en las miradas y las lágrimas agotadas. El amor dejó paso al vacío y el vacío se llenó de rabia. Entre el cielo y el olvido, mezclados con gotas de lluvia, explosionando contra el asfalto. Veo a niños atrapados en los cuerpos de los adultos. Una tregua celestial. Las palabras nunca dichas y las que dijimos de más son las armas de esta guerra tan difícil de parar. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ahí estamos, la banda asociada, hemos dejado mismo, todavía están aquí, tienen tiempo todavía hasta la hora de montar en la Creedence, que están esta noche junto al hombre del saco. Saludamos a Terelu, pues bueno, pues eso, que nos está preguntando, que están a la escucha y que dice que espera que estemos requete bien. Pues sí, guapísima, estamos requete bien. Nos ha llamado antes por vía telefónica nuestro querido pequeño Saulín. Sí. Va a preguntar por tu pata. Por mi pata, bueno, está ahí. A ver, no va bien, pero tampoco va peor. O sea, que no es poca cosa. Sube la pista auxiliar, tenemos ahí un mensaje. Del batallador ya. Nosotros ya lo somos. ¿Y tú qué esperas, eh? Espera, ponlo otra vez. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Te socio del batallador ya, nosotros ya no somos. ¿Y tú qué esperas, eh? Pues esta chica que dice que ya es socia del batallador, que claro, ya son socios del batallador. ¿Que tú qué pasa? ¿Que, a qué esperas? Yo también. Ojito, hablando del batallador, ayer tuvimos visita con Cultura, con el brazo derecho de Sara Fernández, pues la ministra de Cultura en el gobierno de Aragón. Y que pinta bien la cosa. Sí, o sea, sí. Yo recomiendo que os hagáis socios porque se van a ver cositas muy chulas en Zaragoza si cumplen su palabra. Así que aquí se ha pegado un tiro al aire y se ha enterado todo el mundo. De momento, el 28 de marzo, el primer evento será Crash Diet. Ya tenemos el telonero, no lo voy a anunciar todavía. Pero se sabrá pronto, ¿vale? Así que por aquí Piratilla que me pregunta qué me pasa en la pata. Pues bueno, pues que hace un par de semanas, tres semanas concretamente, un mal giro, me dio un chasquido en la rodilla y me fui al suelo. Y bueno, pues estoy aquí pasando unas cuantas penurias con la rodilla que no se me pasa. De hecho, no sé si es porque voy pisando mal o lo que sea, pues me ha afectado a la pierna, a la pata de al lado, y al gemelo. Y el gemelo me dio como un pinchazo, un desgarro, lo que sea. O sea que ahora tengo el desgarro en una pata que se me olvidó el mal que tenía inicialmente en la otra. Así que, bueno, pues así vamos. Tal vez cosa de helada. Claro, ¿no? Ha sido el patas siempre y seguiré siendo el patas. Y seguiré siendo el patas toda mi puta vida. Así es. Bueno, vamos a continuar. Tenemos ahí las bandas asociadas que me traes, Casimoto. Bueno, pues esta semana nos vamos con los almerienses Mr. Silmark. Uh-huh. Es una bandica formada en el año 2014 por guitarra Luis Rodríguez y por el bajista Cookie Silvestre, con la idea de hacer música de cosecha propia. Uh-huh. Y es un hard rock visceral, un hard rock muy enérgico. Y bueno, conforme pasan los años se suceden varios cambios importantes dentro de la formación del grupo, aunque no cesan la actividad, y en el 2016 sacan una maqueta llamada Mundo Feliz y continúan dando guerra hasta que en el año 2022, y con la banda ya bien afianzada, sacan su primer EP, que esto no me ha quedado del todo claro, pero yo creo que sí, que le dieron lleva el nombre de la maqueta. Ajá. No es una cosa que me haya quedado muy clara de la información, pero yo creo que era así. Y que contiene cuatro bombazos de la casa. He podido escuchar algo y, hostia, esta gente da guerra de cojones. No puedo opinar porque realmente no me ha dado tiempo. Esta semana no he tenido tiempo. Otras veces pues miro lo que me vas a traer y le doy un repaso, pero esta vez no ha podido ser. No. Esto ya te digo yo que lo que va a sonar luego va a ser sorpresa. Mola mogollón. Entonces, ¿cómo hemos dicho que se llama esta gente? Mr. Silmark. Silmark. Sí. ¿no? Bueno, en 2024 lanzaron un par de singles más, uno que se llama Grita y otro que se llama Dichosos. Sí. Y siguen haciendo ruido, siguen dando caña y haciéndose un hueco en el panorama rockero de Almería. Y en octubre de este mismo año, hace un par de mesecicos ya, o bueno, el mes pasado, vio la luz un nuevo single que recibirá el nombre de... el single recibe el nombre de Vértigo. Sí. Y es un temica que podremos hallar dentro de su nuevo trabajo, que recibirá el nombre de Días Contados. Muy bien. Esperemos que no tengan los días contados, porque a mí, sinceramente, me ha gustado bastante. Antes de ponerlo, que... saludamos a nuestro amigo Bufete Moriano, que le va a tener que pedir derechos de autor por sus intervenciones en Facebook a la hora de poner discos de bandas alemanas. Ya te puedes imaginar por qué. Así que vamos a lo que estamos. Bueno, pues esto se llama Vértigo, es el single que han sacado los almerienses Mr. Silmark, uh-huh, y el cual podremos encontrar en su nuevo álbum, que se llama Días Contados. Días Contados, ala, pues venga, tira. Dale. Así que Hard Rock a toda cepa que da. Asalto Mata Radio Rock. ¡Ay! Esas a bandas tope asociadas. Pues no suena nada mal, ¿eh? No suena mal, ¿eh? ¿Cómo hemos dicho que se llaman? Mr. Silmark. Mr. Silmark. Joder, macho. Y son de Almería. Sí. Pues y suenan muy bien, ¿eh? Días Contados el disco, has dicho. Yo espero que no tengan los días. Y el tema está contado. Claro que se titula, has dicho, Vértigo. Sí. Oye, un estribillo repetitivo, sí, enérgico, yo creo que sí, sí. Mola, no está mal, no está mal. Muy bien, por esta nueva banda asociada de Asalto Mata Radio Rock. Gracias, la labor, casi moto, por la labor que y la, haces. Bueno, a ver, yo hago migajas de lo que está haciendo Santi y lo que está haciendo Rosa. O sea, lo que están haciendo la gente de Asalto Mata es una labor de quitarte el sombrero y todo lo que lleves encima. Correcto, así es. O sea, bueno, vamos a endurecer la línea a seguir y para ello tenemos a unos Thrashers que llegan nada menos que del Líbano. Unos Thrashers con el que le damos la bienvenida a la escucha a nuestro amigo Tony, que es el que le va el rollito. Ha llegado en el momento adecuado, en el momento duro. Bueno, pues lo he dicho, que vamos a ver unos tíos que vienen del Líbano, del mismísimo Beirut. Nos llega el nuevo trabajo de estos tipos que llevan a cabo un thrash melódico con toque un tanto groove, o incluso de heavy metal clasicote. El pasado 7 de este mes veía la luz de la mano de Arcade Records, y es el segundo disco que ponemos de este sello en el día de hoy, el quinto trabajo de la banda, el cual lleva por título Fantasmagoria, un disco que es un viaje a través del caos, la desesperación y los rincones más retorcidos de la mente humana. Un disco agresivo, rápido y demoledor, completamente hipnótico y, bueno, absorbente, donde fusionan el metal con las músicas tradicionales libanesas, como podrás apreciar en un tema como este, Sins of the Father, que es el tema que os vamos a dejar para adentrarnos en el intrigante mundo de los libaneses, Phenomy. Bueno, pues ahí tenemos a esta gente que se llama Phenomy. ¿De dónde has dicho que eran? De Phenomy vienen de Beirut, capital del Líbano. Sí, señor, curiosos, ¿eh? Y que han fichado con un sello español como es Argates Records para un álbum que se llamará Fantasmagoria. Bueno, vio la luz el pasado 7 de noviembre. Hace poquito menos de un mes. Me gusta la portada, la del director de orquesta con los cuernos la portada, dirigiendo la orquesta. Y la fusión de sonidos que hay, que es brutal, tío. La música autóctona de allí con el metal queda totalmente burra. Muy bien, muy bien. Ojo, más cositas. Ahora el thrash metal nos llega del Brasil, y es que el pasado 7 de este mes también, o sea, el 7 de noviembre, el mismo día se ponía en las tiendas el cuarto trabajo de unos tipos, que los 9 temas que incluyen su nuevo disco escupen rabia, escupen agresividad y una atmósfera oscura e intensa para un álbum conceptual que ha tenido el beneplácito de Alberto Ribeiro de Moonspiel, pero no porque colabore, sino porque es el dueño del sello Alma Mater Records, que es el que pone en circulación este Dark Side of the Soul. Alma Mater Records, el sello de Alberto Ribeiro, que saca poquitas cosas, muy poquitas cosas, pero calité. Pero que lo que saca lo saca con conciencia, ¿eh? Pues bueno, Dark Side of the Soul, An Anatomy of Soul es el título de esta obra, de la que os vamos a dejar con un tema como The Course of Life, el tema que abre el nuevo trabajo de estos brasileiros llamados The Mist. Fast, lights go by, fast, fast. Bueno, pues ahí tenemos a los cariocas de Mist. Ahí estábamos despidiéndonos de la gente de Abismo. Ahora nos espera un ratito y luego... y luego el exceso. Pues hemos escuchado desde el Brasil a la gente de Mist, que han fichado con el sello portugués de Alma Mater Records, el sello de Alberto Ribeiro de Moonspiel. El tema que habéis escuchado, The Course of Life, esto estaba incluido en Dark Side of the Soul, La Anatomía del Alma. Y bueno, vamos con el death melódico de una banda procedente de la vecina Lusitania, ya que estamos por tierras vecinas, pues los cuales tienen... Bueno, como hilas, ¿no? Hombre, claro. Hombre, una más. De pues esto, pues está, pero esto ha salido de forma natural, no está buscado, una más que obvia influencia por el sonido de Göteborg, el disco vio la luz el pasado 5 de noviembre con el título de Omniscience, que es algo así como el conocimiento de todas las cosas, con un concepto que se mueve entre la conciencia absoluta, la duda y la búsqueda de significado en lo musical. El disco tiene riffs potentes, pasajes melódicos y atmosféricos equilibrando la agresividad y momentos más introspectivos. Una obra que abre de forma magistral con este This is the End, que es el tema que os vamos a dejar para conocer el segundo larga duración de los portugueses, Godark. Yeah. Bueno, pues ahora lo teníamos. Portugueses ellos, de la vecina Lusitania. Se llaman Godark. Llevan, como aunque sean de Portugal, ya has visto que tienen un sonido Göteborg. Así a aquellos primeros In Flames, a Dark Tranquility. Impresionante. Qué buena música se hace en Portugal. Sí, sí. Yo es una tierra que he defendido siempre, que se hace bastante muy buena música, más de lo que pensamos muchas veces. Correcto. Y los pastelitos de Belén, esos qué ricos que son también. ¿Y qué manteles hacen? ¡Ay, qué manteles, oye! This is the end, este es el principio. Y es así como empieza el tema. Bueno, el tema no, el disco, con esta canción que habéis escuchado, Omniscience. Omniscience, que como bien he dicho, es algo así como el conocimiento de todas las cosas. Algo que se le atribuye pues a una deidad, ¿no? A Dios. Por ejemplo, pero, es el que lo sabe todo y tiene la razón absoluta. Pero eso es muy cansino, ¿eh? Es muy cansino, sí. O sea, espera, pero... Con lo bonito que se equivocase de vez en cuando. Pero tener la razón absoluta, eso es la mujer. Eso es la mujer, claro. Sí, cariño. Ya entienden. Pero, la mujer tiene la verdad absoluta y tú tienes La razón. La razón absoluta. Y tú la última palabra, che cariño, sí, mi amor. Sí, mi amor. Bueno, el pasado 24 de octubre y de la mano de un sello como Metal Blade Records se lanzaba el nuevo trabajo de una banda procedente de China, concreto de la mismísima región de Mongolia. Viene una banda que realiza un metal fusionado con el folclore de aquellas tierras del lejano oriente. Una banda que empasta a la perfección los instrumentos clásicos de una banda de rock como es la guitarra, el bajo y batería, con los típicos chinos y mongoles, como la balalaika, y otros de cuerda como el morinkur, que es un violín de cabeza de caballo, uh-huh. O el topsur, que parece como un bajo que solo tiene una cuerda o dos cuerdas que van con la cuerda pulsada, que tienes el... Bueno, pues eso. Seeking the Absolute es el título del quinto trabajo de la banda y primero de un sello como el citado, que es el mismo que os dejamos con un tema, que es el que vais a escuchar, titulado Steel Falcon, el halcón de acero, con el que nos vamos a adentrar en el peculiar mundo de una banda como son estos chinos llamados Nueve Tesoros, Nine Treasures. Come here. Pues ahí tenemos los nueve tesoros, Nine Treasures, procedentes de la Mongolia, la región de Mongolia, China. Ojo, las tierras de Genghis Khan. No, eran de Genghis Khan. No, las tierras de Genghis Khan son todas. Todas. Pero si a día de hoy, se sigue diciendo y está aprobado que un 3% de la población mundial, y somos muchos, somos descendientes de Genghis Khan. O bueno, un 3% de la población mundial es descendiente directa de Genghis Khan. Sobre todo cuando porque tenía 1,000 mujeres. O sea, mujeres, joder, claro. Hostia, que eso da para mucho, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es decir sí cariño 1,000 veces? Ese yo dudo mucho que dijera el sí cariño. Pero bueno, lo que hemos escuchado es Steel Falcon, el halcón de acero, incluido en Seeking the Absolute, el nuevo trabajo de estos chinos, llamados Nine Treasures. Yo solamente digo que con la apertura que está habiendo del mundo chino, sobre todo ahora, ojo con las bandas que nos van a empezar a venir, que son muchas y tienen mucho talento. Ojo, que se viene mucha cosa, ¿eh? Mucha. De bandas noveles, ¿no? Que están... Y tan, no tan noveles. Lo que pasa es que hasta ahora se han estado... Escondidas. Cerrados. Hablas de tierras lejanas. De tierras lejanas. Tierras orientales. ¡Ay! Eso iba a decirte, que estos mongoles me están gustando bastante, me dice. Si sabes, sabes, dice, me manda un moñacú guiñando el ojo a la piratilla diciendo esto. Que le han gustado los mongoles. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Vamos a cambiar de forma drástica ya la recta final. Nos vamos hasta las antípodas con un registro totalmente distinto, ya que vamos con el debut de una jovencita australiana que lleva unos años paseando su talento por medio mundo, llenando salas en Los Ángeles y trabajando con gente de talento como pueden ser el sueco Tommy Denander o nada menos que el británico Mutt Lange, con los que ha trabajado codo con codo para dar forma a su ópera prima que ahora nos ocupa. Se puso en circulación el pasado mes de octubre de la mano de Frontiers Music, su primer contrato discográfico, y bueno, el mes de octubre de la mano de Frontiers Music, como bien he dicho. Love and Other Crimes es el título de este nuevo trabajo, que viene con la fuerza de las guitarras rockeras, el fervor del pop más histriónico también, y así como cierto aire cinematográfico también, algo de lo que ha tenido culpa el sueco Tommy Nilsson, que también ha colaborado en la composición de este disco, un compositor la culpa siempre es de los suecos, un autor, un cantautor y compositor sueco, sí, con el que también se ha trabajado en este disco. El resultado es que, bueno, como si metieras en una coctelera Britney Spears, Amarante y a los Smack Bound de Neta Luran, ¿no? Pues bueno, más o menos, por ahí vamos. Salvando las distancias, pero por ahí, ¿vale? Vaya costelera. Pero vamos, voy a ir con un tema que me ha molado bastante, aunque tenga una línea más poppy. Y es este Clooney, así se titula este tema, que posee un rollazo muy positivo y que os dejamos para conocer el debut de una australiana llamada Lee Martin Brown, que no sé si lo hemos llegado a poner, pero que si no, bueno, que va otro tema ya con el disco completo a la venta. ¿Vale? Desde Australia, la tierra de los canguros, Lee Martin Brown. Bueno, pues lo tenemos, que caché hay que nos pilla el toro. Es que esta gente canta muy corto. Ay, pues nada, que lo que hemos escuchado, Clooney, está incluido en Love and Other Crimes, Amor y Otros Crímenes, firmado por esta australiana llamada Leah Martin Brown, uno de los nuevos fichajes de Frontiers Music. Y bueno... Me querías hacer un inciso, ¿no? Es que, a ver, pues sorpréndeme. Es que me he enamorado de varias bandas en estos últimos meses. Y quería darte a Gusty Rinin. Sí, digo, bueno, pues voy a dejar la puntica aquí. A ver, a mí me gusta mucho, igual hay gente que no le gusta, pero bueno, es una banda londinense, una banda que se forjó en esa temporada oscura del COVID. Y un tío loco que coge y dice, hostia, pues yo tengo una visión de hacer una banda de puta madre y tal. Y se empieza a juntar con gente y eso. Y son de Londres, o sea, de son británicos. Y dice el tío, pues me voy a empezar a juntar con gente. Y el proyecto que se me ha ocurrido en esta pandemia de sacarlo adelante, pues voy a tirar para ello. Y llevan 3 discos. Así que de puta madre. Vale. Tienen un... rock groove con muy buen rollo, porque es un rock que a veces te da ese rollete 70, ese rollete guay. Pero a mí me parece una bandaza como la copa de un pino. Pues vamos a ponerla, claro. No sé de quién me habla, pero. La banda se llama The Karma Effect. Ah, The Karma Effect. Ah, sí, claro. The Karma Effect. Que te los nombré la última vez que vine para aquí. Sí, sí, sí. Les estuve dando una escucha. Está Henry Gotelier a la voz y a la guitarra, Robbie Blake a la guitarra, Tommy Pitt a teclados y la voz. De hecho, Nate Kibel al bajo y a la voz y Alan Taylor a la batería. Y llevan un rollazo. A mí es que los días así que están fresquitos, digo, esta música así para calentar está de puta madre. De hecho, veo que me mandaron algo de ellos, información al menos, su gira, tal y cual. La gente de Earache Records. Sí, sí. Que son los que están, ¿no? Que es un sello británico. Principalmente era un sello de metal extremo, pero que poco a poco ha ido abriendo camino a bandas de hard rock. Y ojo, que tienen unas bandazas acojonantes. Sí, porque tienen bandas como de Das Coda, tienen bandicas como estos de Karma Effect. Y, claro. Y llevan cositas. Bueno, los discos de... Bueno, a Chris Barras creo que lo llevan también. Llevan... Black Star Riders también están con Earache, por ejemplo. Eso es. Molan mucho, sí. Y me apetecía, le he dado, no sé cuántas vueltas le he metido al vinilo este, pero hay una canción que se llama See You Again, que es la segunda canción de la cara del vinilo, y me parece una cosica que me apetecía venga, enseñároslo a todos, ahora, a todas. Pues, enséñanos. Si así estamos que, aquí para aprender, claro. Aquí estamos para aprender, cachimoto. Así que venga, enséñanos, venga. Por favor. play y pa'lante. Y se llaman The Karma Effect. The Karma Effect. El disco From Island. From la Tierra Prometida. Y el tema. See you again. See you again. Nos volveremos a ver. A Terelu que nos dice que aunque le guste más los Salo Effect, que esta canción es para bailar, que está bien, que hay que satisfacer todas las orejas. Le digo, menos los Malumas, bien, todo bien. Pero esto está, a mí… Esto está bien, ¿eh? Esto yo me lo pongo a la hora de fregar. El efecto karma, ¿no? Me lo pongo a la hora de fregar y van los platos que vuelan. Claro, a golpe de cadera. Y si se te va a caer un vasito con la cadera, le das chiste, vuelve a tu sitio, ¿eh? Mamma mía. Bueno, y espero que os haya gustado. See you again. A mí sí. Sí. See you again, el tema que hemos escuchado, incluido, como has dicho, que se llama el disco. Promised Land. La Tierra Prometida. Con Earache Records. Se llaman. Mm-hmm. Son británicos. Sí. De Londinium Capital. Creo Capitalum, que sí. Y se llaman The Karma Effect. Claro, la pandemia tuvo cosas malas, pero también ha tenido cosas buenas. y estas bandas, pues mira. Gracias a darle las vueltas al coco, pues han salido cosas como esta. Terelu dice que tienes el ritmo en el cuerpo, que se te ve. Se te sí. ve que tienes el ritmillo. Sí, ¿eh? En el meñique izquierdo del pie derecho. Sí, sí. Están bien, dice Piratilla. Y bueno, ya que estamos, ya que me lo has puesto así, vamos a darle. Te la he dejado botando. Se hemos puesto, hemos dado un giro de cadera para un otro, pues para tener la recta la vamos a yeah. poner, vamos a darle un giro hacia el otro. Esto es cuando, a la cadera. Claro, esto es como cuando das muchas vueltas para la derecha, que luego las tienes que dar para la izquierda. Para que veas que la Almero también te va a traer cositas así, pelín bailable. A ver, ¿qué tal si para ir acabando pues lo vamos a hacer con un poquito de rock and roll también, ¿no? Un claro. poquito más, una pieza más. Para ello tenemos a una banda procedente del sur de París, que se consideran ajenos a toda etiqueta porque cogen influencia de todo, del blues, del rock, del soul. El caso es que estos galos se definen como una banda que podría ser de fiesta blues and roll, han dicho. Bien. Con un cuarto de siglo de carrera y 9 discos a sus espaldas, la libertad sería su mejor definición, puesto que cogen de todo y no se definen con nada. Su nueva obra lleva por título Pinball Boomers. La portada, bien chula, ¿eh? Un pinball, ya lo podéis ver ahí. Un tema que, como el que vamos a dejaros, llamado Talk Too Fast, nos dicen ser la inspiración del título. Y con el que nos dicen vive tu vida como una máquina de pinball intentando anotar sin caer jamás. Ese es el lema del tema que os vamos a dejar sacado. Bueno, pues de nuevo estos gabachos llamados Shaggy Dogs, que al igual que los británicos que has puesto, yo creo, porque también tienen el rimillo en el cuerpo. Y si no, dale play para que lo vea el personal. Ahí lo tenemos. Desde París, la ciudad de la luz, Shaggy Dogs. Yeah, rock and roll, man. Confidence and doubt. Tony nos dice, Tony 6, que estos gabachos, pues estos gabachos suenan bien, que no todo estrella. Sí, señor. Sí, señor, ahí se está. Se te ha ablandado el corazón un poquito. Y la oreja, se le ha abierto, se le ha abierto la oreja al Tony. Ni, ni, ni, que nos dice la Tere. Bueno, pues esto era Talk Too Fast. Algo así como habla demasiado rápido sería la traducción. O lo que dice el pinball. Anda, que no coge velocidad la bolita del pinball, ¿eh? Cuando chimba, pimba, pum. Bueno. Vive tu vida como una máquina de pinball. Como un loco. Joder, sí, a hostias todo el día. Intentando anotar sin caer jamás. Ahí estamos, sí, señor. Shaggy Dogs, desde el sur de París, la ciudad de la luz, la Galia. Nos dejan este Pinball Boomers. Además, mola, una portada bien chula, ¿eh? Mola, mola mucho. Sí, eso es típico dibujo de... Pin-up, un tanto pin-up. Sí, un tanto pin-up, sí. Para, no sé, para no tener ningún agache, pero bueno, el rollo es así un poco pin-up. Bueno, pues nos vamos con el clásico. Que tengo aquí esperando a mi amigo Javi Retro. Javi. ¿Qué tal? Hola. Ponte los cascos. Ponte los cascos. Escúchate un rato. Escúchate tu melodía, chavo. Recicla. ¿Qué me traes, Javi? Hostia, pensaba que se había comprado algo. Hostia. Sí que voy a decir, mientras va hablando Javi, haremos el tope con Asalto Mata. Ajá. Así que los que queréis escuchar el programa entero, ya sabéis, podcast y... Poquito queda ya, ¿eh? Ya clásico. Señor, nos vamos. Así que venga, clasicote. Javi, ¿qué me traes? Buenas, Armero. Mira, no son malos. Hola, Javi. Hola, Casimiro. Hola. Hola, hola. Hola. No son malas, Javi. No. Hello. Hello, ¿qué tal? Bueno, pues hoy traigo a Guns N' Roses. Gansos y Guns. Los Gansos, no, los Pistolas y Rosas. La banda más irreverente del rock and roll. Cuéntame, ¿qué me tienes que contar de este trabajo que me traes? Un 29 de noviembre del año de 1988 se publicó el segundo álbum. 37 años. Qué alegría me das cuando pones clásicos después de haber nacido yo. Poco después, ¿eh? Poco después, pero suficiente. Año 88 vio la luz este disco, el segundo, sí, Lies, que realmente no era un disco como tal, sino como un EP. Bueno. Llevaba 8 temas, pero realmente temas propios eran 4. Bueno, pues una cara acústico y por otra directo. Pero los 4 temas en directo eran versiones. Sí, pero era sacado de un... Claro. Sí, de una demo anterior que tenían, que era una maqueta que grabaron en directo, pero eran versiones de otras bandas. Había una versión por ahí de Rush Tattoo, otra de Aerosmith. Que sí, bueno, hace un dueto ahí con Steven Tyler. Claro. Bueno, ¿qué más? Cuéntame. Fue el último álbum donde participó el batería Steven Adler, que fue expulsado. ¿Cómo no? ¿Quién será? ¿Quién tendría la culpa? ¿Quién fue? ¿Quién señaló? Madre. Guns N' Roses. Axel Roses. Axel Roses. Cuéntame, Javi, que te estás perdiendo. Bueno, hubo canciones así polémicas como One in a Million. Que quiere decir algo así como uno entre un millón. Por el contenido crudo de sus letras. Sí, que sacaban pechito y se creía el number one, precisamente. Uh-huh. Se creía que era el mejor que había entre mil millones, no en uno. Así de pedante ha sido siempre el señor Axl Rose. ¿Pero se lo creía o se lo sigue creyendo? Se lo seguirá creyendo, con barriga y con todo, y con callos. Y cuéntame, más cosas. El único sencillo que salió de este álbum fue Patience. Patience, y bueno, y el propio One in a Million también, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, Patience fue el primer single y luego, bueno, pues el polémico. ¿Y bueno, y la canción You're Crazy... Pues, aparte de que salió en su versión con guitarras eléctricas en la Petit Four Destruction, sí, así es. Pues aquí salió en forma acústica. Acústico como los otros temas, tío. Pero aquí se conoce que era el tema así original, en acústico. En acústico, sí, bueno. Pues mira, que ni ese que acabas de mencionar, el You're Crazy, ni el Patience, ni el One in a Million es lo que me va a quedar. Tampoco va a poner una versión. No. Mi tema favorito de este disco es que precisamente no es de ellos, es el Mama King de Aerosmith. Sí, sí. Para mí es lo mejor de este Lies. Y el mío también. Ese es mi tema preferido. Pero si tengo que elegir uno de los cuatro originales de esta banda, pues me voy a quedar con el que vamos a poner. Y es que tanto Patience como One in a Million empiezan con un silbidito que me pone de los putos nervios. ¿Qué quieres que te digan? ¡Iros a la mierda! Yo me quedo con este que te voy a poner aquí, que es Used to Love Her. Y que es el que vamos a usar como clásico de la semana. Así que sube la pista a Casimoto, ahí lo tenemos. Los irreverentes Guns N' Roses, cerrando este programa Senderos del Rock. Clasicazo de la semana. Bueno, chavalotes, el tiempo se acaba, nos hemos extendido en casi media horita, nosotros pues nos vamos a ir. Recordar que esta tarde noche tenéis, bueno, esta noche ya, porque es a partir de las 10 en la Creedence, tenéis al Hombre del Saco y Abismo, ¿vale? En la sala Creedence. Yo recomendaría que no lo perdierais porque Abismo tiene, al Hombre del Saco no los he conocido, no sé qué música hacen, pero Abismo hace una música espectacular, tío. Yo creo que es digno de ver. Y bueno, y nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, señor. Recordaros a todos que paséis buen fin de buena semanita. El fin de sobre todo, llevarlo a Buten. Seanme malos, que es más divertido que ser bueno. Venga, que ha sido final de mes, que os las podéis gastar. Venga, que muchos habréis cobrado ya. A cervecitas, venga ahí. que tenemos lotería del batallador en los cuatro bares, en el Atrio, en el Utopía, Infierno y Trilogy. Y la cesta. Y la cesta. Y la cesta. Boletitos de la cesta del batallador por un eurito. Venga, casi animaros, nada. Que lleva mucha cosa. La cesta está valorada en algo más de 400 euros, o sea que vosotros sabréis. Por un eurito el boleto, si os toca, qué alegría. Nosotros nos vamos, desearos a todos una... Bueno, y ser malos, eso. Y malos. Y desearos a todos una larga vida. ¡Ah!